No more, no more. No mires atrás. No more, no more. Te derribarán. No more, say no more. No more, no more. No bajes la voz. No more, no more. La noche que por fin terminó. La muerte que la vida me da. La cruz que se llevó. No more, no more. Resiste el dolor.